La Molienda. La Molienda. Carlos Aldazábal, los poemas y los libros. La Molienda, una hora de palabras. Una hora de palabras. En la noche, Huacán queda escondido entre las sombras y olvido su color, y la palabra Huacán queda perdida en el follaje. Duerme el follaje en el silencio, en el rumor del río, en la lluvia del trópico, en la humedad de la tierra. Mirar la oscuridad, mirar la noche, escuchar el clamor de los insectos, este modo de realidad que también somos, espíritu perdido en la tormenta. Podría demorar la cacería, demorarme en la cortina nocturna, podría descansar lejos del rumor de los insectos, lejos de los gemidos de la noche, y entonces Huacán se volvería a ver, y entonces tu cabellera no sería este luto, y entonces el follaje saldría de su niebla, y en la lluvia tu presencia sería Huacán, iluminada por el sol entre las gotas, tu forma de insecto arrebolada de sol, libélula tu pelo frotándose en mis manos. Thank you. Cuando esta samba te cante, en la noche solo recuerda, mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Larga y triste la ausencia, mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal, esta es una nueva edición de La Molienda, hoy con una invitada de lujo, me refiero a María Negroni, poeta, narradora, ensayista. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Gracias, Carlos, un gusto estar acá. Bueno, el gusto es mío, ¿no? De este programa, tenerte aquí, una de las voces más significativas de la literatura del presente, en mi opinión, y de la poesía especialmente, ¿no? Nos conocemos hace mucho. Nos conocemos de hace mucho, no recuerdo dónde. Pero... 97, Festival de Rosario, una mesa que leímos juntos. Ah, mirá. De ahí me acuerdo, sí. El año que fue Helman a Rosario. Claro, de él me acuerdo, pero no me acuerdo de nadie más. Pero me acuerdo que él estaba, sí. Bueno, leímos sí. En esa mesa, mirá. Que sí, y ahí, bueno... Estaba también la mexicana, ¿no? O sea, ahora que estoy pensando, Coral Bracho, estaba Coral, en la misma mesa, ¿no? Estaba Coral, no sé si en nuestra misma mesa, pero sí, ahí, sí. Que después tuve la suerte de volver a cruzarme la Coral varias veces. Sí, digamos, sí, ¿no? Una hermosa persona, hermosa además. Persona, sí. Exacto. Bueno, hace poquito volviste al país, le contamos a la audiencia que estuviste viviendo en Nueva York mucho tiempo. Sí. Y volviste también para dirigir una cuestión académica que es muy importante porque hasta ese momento no había una maestría en escritura creativa en el país. Sí. Y vos te hiciste cargo en la Universidad del 3 de Febrero de una experiencia que es inédita, sí. Que es esa maestría en escritura creativa que estás dirigiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa experiencia comparando con tu experiencia académica en Estados Unidos? Bueno, a ver, me corrijo un poquito. No es que vine para hacerme cargo de eso. En un momento, yo viví 25 años, para ser más exactos, en Nueva York. Y cuando llegó un momento, como te decía hace un rato, que dije, me quiero ir a casa. Uh-huh. Y entonces empecé a pensar qué podía hacer, porque obviamente la idea era poder integrarme, ¿no? Uh-huh. O sea, 25 años es mucho tiempo. Entonces, entonces vine durante un año sabático para ver qué podía hacer. Y ahí escuché, de casualidad, ¿no? Fui a escuchar una charla donde estaba en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, donde se hablaba del tema de la memoria, pero justamente, ¿no? Un tema que está muy en el candelero ahora. Bueno, pero estaba tratado de una manera muy interesante. Estaba Josami Eduardo, sí. El que dirigía el centro de Haroldo Conti, y un artista francés, Boltanski, que en ese momento estaba montando una muestra muy linda en lo que era la Biblioteca Nacional antes. Bueno, total que me pareció, como me gustó muchísimo como el enfoque del tema, y ahí lo fui a ver al rector de la universidad. Entonces le propuse yo, no es que vine a hacerme cargo, la inventé la maestría. Todavía más, mayor mérito, diría sí, yo. Sí. Y entonces le propuse hacer esto y él me contestó, me dijo, pero ¿usted cree que se puede enseñar a escribir? Y yo le dije, no. Entonces él se quedó así como un poco frío y me dice, como no entiendo. Y le digo, es como si usted me preguntara si se puede enseñar a vivir. No se puede enseñar a vivir, pero algunas cosas se pueden transmitir. Y si a usted le parece que va a tener éxito, sí, pienso que es un que falta esto uh-huh. acá. Estoy segura que va a tener éxito. Y la verdad es que la gente ha respondido muy bien. Tenemos como más de 150 solicitudes por año uh-huh. para 30 vacantes. O sea que funciona muy bien, estoy muy contenta. Además estoy haciendo algo que me gusta, que pienso uh-huh. que puedo un poco como devolverle al país la formación que me dio. Uh-huh. Tiene sentido para mí, es como una linda forma de volver a casa. Y maravillosa, y te diría que por ejemplo en grado, en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de letras no existe, por sí. ejemplo, una salida de escritura creativa, sí. en la de comunicación, Gloria Pampillo, una vez, bueno, sí. una materia que sigue estando en la carrera de comunicación de grado, que se supone que es un taller de escritura, sí. pero que tiene ese lado de escritura creativa, porque los claro. alumnos escriben sí. cuentos, narraciones, ¿no? Sí. Entonces, pero a nivel posgrado no hay nada, no. y bueno, así que... En bueno. el grado de letras ahora creo que está... Hay una... En el IUNA, creo. En letras. En el IUNA también, pero en letras, sí. en grado, está Elsa... Dukarov. Sí, que está haciendo un curso también, ajá. que está muy bien, porque la verdad es que la carrera de letras en realidad es de crítica literaria. Claro, y no hay... No es exactamente lo claro, mismo. Claro. O sea que la escritura creativa, vos hablabas de lo académico, pero uh-huh. en realidad académico es por el marco institucional, pero de académico no tiene nada la escritura, claro. ¿no? Claro. Sí. Es más, una buena escritura académica es aquella que no parece académica, claro, ¿no? Claro, exacto. Que está más cerca del nivel de lo ensayístico. Absolutamente, como la escritura de Barthes, por ejemplo. La de Barthes, ese claro. sería un buen ejemplo. Un buen ejemplo, sí. Te cuento que vamos a escuchar, sí. pues ya venimos escuchando a Roxana Ahmed, una gran cantante de jazz que en el 2009 sacó un disco que se llama Inocencia, donde hay algunos clásicos del folclore como La Nochera que acabamos de escuchar. Sí. Y de ese mismo disco ahora vamos a escuchar otro clásico que es de otro salteño, no tiene nada que ver con ajá. esto, ¿no? Ajá. Que se llama Doña Ubenza, es una gran canción de Chacho Echenique, un amigo al que le mandamos también un saludo desde aquí, y en la versión de Roxana Ahmed. Thank you. por si acaso, no vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno con todas mis ovejitas. Imaginando todo el día. Mi raza reza que pedirá allá en los montes de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, ¿por qué será? Valles sonoros de pedregal, piedra por piedra el viento va, borrando huellas a mi dolor, silencio puro en mi corazón, silencio puro. En tu ventana está cantando, solitario y gentil, perdido en la molienda, perdido en la molienda. Seguimos aquí en la molienda conversando con María Negroni. Incursionaste tanto en poesía como en narrativa como en ensayo. ¿Te sentís más cómoda en algún género en particular? Yo sospecho que en uno, pero no sé. ¿O te sentís igual de cómoda en los tres? A mí me parece, pero claro, uno no es, no puede mirarse mucho desde afuera, ¿no? Pero a mí me da la sensación que todo lo que yo toco, en realidad, está siempre girando alrededor de la poesía. Me parece. O sea, que cuando escribo ensayos o cuando escribo novelas, casi como que es lo único que me interesa, la poesía. Lo que pasa es que también me gusta la idea de poder correrme del lugar. Me encanta sentir que tengo como una libertad de ir a experimentar con cosas que no sé hacer. Eso es lo que más me gusta de escribir. Entonces, me da la sensación que eso es lo que me llevó o me lleva a hacer otras cosas, pero que en el fondo siempre como vuelvo a lo mismo, ¿no? Tu primer libro lo publicaste con un gran editor argentino, que fue José Luis Mangieri, en esa colección de libros de Tierra Firme, año 85, bueno, y de ahí. ¿Cómo volviste a ese primer libro? ¿Lo abandonaste? Suele ser un lugar común del escritor que reniega de su primer libro. No, ¿qué te pasa con ese primer libro? No, yo no reniego. No, me parece que fue un libro... empecemos por otro lado. Yo, entre comillas, tardé en publicar. Acá en Argentina los chicos en general publican más jóvenes. Cuando yo publiqué mi primer libro tenía... más de 30 años. ¿Mira? Entonces, más, no sé si no tenía 35, no, 30 creo. Y en parte no publiqué antes porque yo pertenezco a la generación de los 70, ¿no? Entonces estaba muy metida en la lucha política y la escritura no tenía como un lugar, o yo no la supe imponer, en fin, escribía, pero no había legitimado esa vocación. Entonces tardé en hacerle un espacio. En realidad empecé a escribir y a darme cuenta que quería escribir cuando sentí que el proyecto político había fracasado en un punto, ¿no? Y que no sabía para dónde seguir y cómo darle sentido a mi vida. Entonces, ahí empecé a escribir sola, porque aparte era la época de la dictadura, que no había muchos ni ciclos de lectura, ni revistas, ni nada. Y bueno, tampoco conocía a nadie. Y tuve la suerte que, bueno, me gustaba, a mí me gustaban los libros que publicaba Maggieri, no lo conocía, no tenía idea quién era. Y le mandé el manuscrito por correo. Y él me llamó por teléfono, con el estilo de Maggieri, que bueno, era como inconfundible, ¿no? Y me dijo, te lo voy a publicar. Así que, o sea, para mí es un libro, no, yo no reniego de él, no sé ni qué valor tiene, ¿no? Pero no, es un libro que para mí fue importante escribir y que creo que da cuenta de un poco todos esos años, ¿no? Se llama De tanto desolar. Tanto desolar. Después viene uno llamado Percanta también. Sí, Percanta con una barra. Con una barra. Sí, sí, ese fue el segundo. Sí. Y después, en realidad, si uno lo mirara desde el punto de vista literario, yo creo que mi primer libro, a mí me parece, así como más de peso, sería Islandia. ¿No? Ese es como el libro que acá mucho no circuló, porque son todos libros que yo saqué estando afuera. Que se tradujo Islandia. Se tradujo al inglés, sí. Sí. Pues se publicó en inglés también y se ganó un premio. Un premio, sí, eso estuvo bien. Pero ese es un libro que yo quiero mucho, porque además es el libro, es un libro que toma uno de los temas que después se va a reiterar, que es el libro de, es el tema del exilio, ¿no? Del exilio, del desplazamiento, no necesariamente el exilio político, ¿no? El traslado. El traslado, sí, es desarraigo, diría yo. Bueno, vos viviste 25 años en Nueva York y supongo que por eso el pedido de esta música con la que nos vamos a ir a la tanda debe tener algo que ver con eso. Porque yo te pregunté qué querías escuchar y vos me dijiste a este gran pianista, gran pianista del jazz, que es Thelonious Monk, así que nos vamos a la tanda escuchando T para dos, que es un clásico de la música popular norteamericana, de Vincent Jowmans. En realidad fue un musical de Broadway, tengo entendido. Claro. Y terminó en esta estupenda versión de Thelonious Monk, y con esto nos vamos a la pausa. Thank you.